deseado. El más profundo, yo sé que no significa nada, que no te importa o no te importaba. Hoy me siento vivo, bien vivo y tranquilo. Estuve mirando la noche, la luz y la espera. No, no sé qué más hacer. Si he esperado este tiempo, he velado este acuerdo. Viejas, y yo soy muy naca.